acá también pasaron cosas. Acá también pasaron violencia cosas. En Bariloche, violencia en Bariloche entre 1973 y 1976. Peronismos, represión y prácticas políticas. Marzo-junio de 1973. Bulle en la Argentina una actividad política intensa. Y no es para menos. Luego de grandes movilizaciones, se retira la dictadura de la Revolución Argentina y se convocan a elecciones con el peronismo proscrito durante 18 años. La Patagonia no es ajena. En Bariloche se suceden conflictos en torno a la intendencia. El peronismo gana las elecciones unido, pero a la hora de designar intendente, que en aquella época era mediante elección indirecta, las contradicciones internas salen a la luz entre los sectores ortodoxos del Partido Justicialista y los más cercanos a la izquierda, nucleados en la Juventud Peronista Regional Séptima. El conflicto rebasa los canales institucionales y pasa al terreno de la violencia política. La palabra de Jorge Pilkiman, militante peronista del primer sector, pero con diferencias con la dirigencia partidaria. Caballo Pujada tomó Radio Nacional porque la diferencia que teníamos nosotros es que había habido elecciones y nosotros habíamos llevado un candidato a intendente que nos representaba a nosotros. Dentro del consejo, ya Valle Pujada tenía bastante influencia. Entonces, esa fue la diferencia. Es por eso que nosotros decidimos tomar el municipio para reclamar de que se respete la voluntad del pueblo. La cosa que nosotros integrando la CGT... Germán González, integrante de la JP y la CGT Andina. La cosa que nosotros integrando la CGT Andina, presionamos para que el intendente no fuera el que había elegido el partido, sino otra persona. Sí. Con su peronista toma la radio. En ese momento era ministro del Interior, Abel Medina. Hicimos la consulta, ok, y nos mandamos. Y que nosotros fuimos a las 8 o 9 de la noche y tomamos la radio. Empezamos a transmitir, transmitimos toda la noche, y a la mañana Abel Castro, que había sido diputado nacional, y en ese momento era diputado nacional, él manejaba un grupo de gente, casi todas, mujeres y pibes, y con dos o tres más y tomaron la municipalidad, y se mandaron, trajeron con un camión a las mujeres y a los pibes y lo mandaron a él. Entonces, después nosotros queríamos rescatar la municipalidad, a partir de, convocamos a la gente al centro cívico y bueno, fue estaba la plaza llena de gente y reclamando que devuelva la municipalidad, hubo algunas escaramuzas, hubo en determinado momento un tiroteo. Historia oral. Acá también pasaron cosas. Historia oral.